naranja, dulce, la mandarina, traemos sandías, kilos de tomate, traemos papayas, traemos melones, por su naranja fresca, naranja para jugo, llegó el tomate, traemos tomate, por su naranja fresca, naranja dulce, aproveche, venga o mate por su naranja. Thank you.